Ante, bajo, cabe, con, contra, de, en, entre, hacia, hasta, para, por favor. Bla bla bla bla bla bla sin saber, bla bla bla bla bla bla sin saber, bla bla bla bla bla bla sin saber, bla bla bla bla bla bla sin saber, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla sin saber. Hola, soy Marlon Random y me dedico al montaje del podcast Habla Hablar Sin Saber. Habla Hablar Sin Saber. Habla Hablar Sin Saber. Me pagan poco, pero me ahorro tener una videoconsola porque me lo paso muy bien con las majaderías de esta gente. El programa Habla Hablar Sin Saber. Habla Hablar Sin Saber. Se graba en sesiones de unas 2 horas. Se graba todo. Luego se corta y se edita. Queda excluido mucho material por diversos motivos. Comentarios que se salen del contexto. Chistes fuera de tono. O que el gallinero se alborota y se hace una bola de ruido y voces. Entre todo este material descartado, he ido elaborando poco a poco un pequeño cuaderno de filología. Con palabras inventadas o usadas en doble sentido, magistrales juegos dialécticos y mucho de Habla Hablar Sin Saber. Hoy, en este capítulo de la tercera temporada de Habla Hablar Sin Saber, filología razonable. Hola. ¿Anodino? La A. Asorto. As es as culo en orto, inglés. Claro. Orto es culo en Argentina. En Argentina. Pues tenemos culo, culo, es una redundancia. Culo, culo. Culo, culo. El lenguaje fue creado para entenderse y así poder comunicar ideas. Galileo, prisionero por sus afirmaciones cosmoterrenales, hambriento y castigado una semana sin comer, aseveró en su celda: el tiempo me dará la ración. ¡Agua! ¡Agua! El lenguaje está tan basado en el entendimiento que a veces no tiene sentido. Que la movida aquella que te conté que iba a haber, sí, para saber lo que, pues nada, que al final nada y que ya veremos. ¿Eh? ¡Ah, sí! Vale, vale. Por cierto, ¿cómo se escribe? ¿Durmiendo o dormiendo? ¡Se escribe despierto! El lenguaje tiene caprichos como que una palabra se puede leer tanto del derecho como del revés. Reconocer. Que si esta palabra la lees al revés, también la puedes reconocer. Es una palabra capicúa. Es un palíndromo. Palíndromo. Palíndromo. Los canódromos es donde corren los sí, perros. Sí, sí, sí, los palíndromos son los donde corren los caballos y los palíndromos. ¿Por dónde corren los palíndromos? Los palos. Los 10 palíndromos más palindromados son. Frases súper, súper. Anita, la gorda lagartona no traga la droga latina. Ligar es ser ágil. Dábale arroz a la zorra el abad. Severlas al revés. En italiano hay uno que es el amor verdadero acaba mal. El amor verdadero acaba mal. L'amore vero, vero male. Oh. ¿Qué es un palíndromo? Solos, oso, ananá, narran, reconocer. Sometemos. Salas. Arenera. Oruro. ¿Qué es oruro? ¿No lo sabéis? No. El oruro es un tipo de arandela que ponen los cirujanos cuando hacen una rinoplastia. Que aprietan el tabique contra el pómulo. El oruro es una arandela de metal. Oruro. Te lo oruro. Oruro. Oruro. Y el clásico monja, jamón. Eso sería un Bronca. Un polidromon. No lo sé. Roma sería como jamón o monja. Es que ahí está la cosa, que no son palíndromos, son polipasto. Polipóndricos. Ah, polipóndricos. Polisilábicos. Palipóndrimos. Filo pontificio. Palíndromo. Ahí. El lenguaje se puede entender en sentido literal. Extra. extravagante, que camina más de la cuenta en su vagar por la vida. O en sentido figurado. Ayer por la tarde estaba el cielo lleno de palomas volanderas. Me figuro que habría unas 1000. ¿Mensajeras? No, no te ensajero, Estás escuchando... Hablar sin saber. Hoy... Filología. Razonable, neble. La filología como ciencia ha surtido las bibliotecas de infinidad de libros para buscar palabras, libros para buscar primos de las palabras, neorefraneros, con el compendio de la neosapiencia popular, la Waikikipedia y la Whiskipedia, que nos embriaga con toda la sabiduría tabernaria. El diccionario de la RAE, que se las trae. El de María Moliner. El diccionario de Sinónimo y Antonio. Pues mira, aquí tengo yo el Juan Coromina, que es el diccionario etimológico. ¿El etimológico? Podríamos buscar una palabra al tuntún. Al tuntún, vamos. Esa misma. Al tuntún, esa. O al azar. ¿Al azar o al azahar? Al azar. Al azar. Vamos a ver, diccionario etimológico, equipo de investigación, estamos buscando la palabra azar, que azar, ha salido en el diccionario azar, al azar. Al azar. Almácega, alpázaga, azada, azahar. Principio del siglo XV, del árabe sahar, vulgarmente sahar, flor en general, flor del azahar, de la raíz... Ser, que no sé lo que significa, lucir, ser hermoso, florecer. Sahar, sahar. El combinatorio práctico del español contemporáneo. Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo. De Ignacio Bosque. Buscar las palabras en su contexto y en su sintexto también. Palabras que siempre van pegadas una a otra. Por ejemplo, si yo digo anexionar. País. Territorios, diría yo. Como que siempre o como depurar. Piscinas. Responsabilidades, ¿no? Vale, no agua. Funciona. Es que para mí es como que siempre que dicen en periodista, los periodistas, depurar, siempre depurar responsabilidades, sí, anexionar daños, territorios. Daños colaterales, este tipo de cosas. Los cimarrones, esas de las. Ah, mira, pues la voy a apuntar. Pero no, lo de los cimarrón era lo de causa tensa, calma tensa, ataque preventivo, oscuridad cegadora, un silencio ensordecedor. Por ejemplo, a mí me dice silencio, yo digo corderos. A mí me dices Ben y lo dejo todo. Si tú me dices Ben, yo digo Affleck. Yo siempre creía que era estúpido velo. Todo el mundo puede verlo. Pegamento termofusible. Parche. Que el profesor se cabrea si no le dices pegamento termofusible. ¿Esto la de silicona? No, es pegamento termofusible. Claro. Tormenta perfecta. Marco incomparable. Barco. Polo. Pero para eso hay un diccionario euléxico o el redes o el diccionario combinatorio. ¿Así? Conmiseración. El combinatorio es el de uso de... esta palabra, o sea, conmiseración se puede usar con adjetivo, entonces puedes decir infinita, profunda conmiseración, disciplente, reverencial, morbosa, pública, social. Por ejemplo, lo puedo usar con sustantivo. Puedes decir ¡que da, Queen! Apúntenlo. O no, me atropella. ¡Pum! Y sí. Palabras que sean diametralmente opuestas, que no peguen ni con cola. Esos son los oxímorones. No, los oxímorones pegan, pero son contrarios. O sea, pero como que Hilton, ¿en qué estás pensando? Que no peguen, que dicen. Que chirríen. Las puertas. Pues. Eso pega, ¿no? La puerta chirría. Nutella con morcilla. Ensaimada con sobrasada. Sí. Sí, a mí me encanta el pan de leche con paté, el jamón con una onza de chocolate, las migas con chocolate. Eso se come. Los churros con mayonesa no, pero con mojado en Coca-Cola están muy buenos. ¡Oh, my God! Y luego ya están los diccionarios, digamos, de oficio, con sus lenguajes específicos. Pues ya son tecnicismo. Glosario, ¿no? Glosario, El glosario de la Aurora. ¡Money! ¡Qué grande que es chiquito! ¿Eh? Eso es una... una antítesis. Qué grande, qué chiquito. Una antítesis. Una antítesis. Una antítesis. Una sinécdoque. Una sinécdoque es usar la parte por el todo. Oh, es decir, ¿no? Como había 150.000 almas en aquel evento. Una alma que es una parte por el todo, ¿no? El ser humano, una parte por el todo, una parte por el todo, una parte por el todo, una parte por el todo. Checkmate. La A. La cosa empieza con la A. Se junta con la Z para zapatear. ¿Qué mondongo sería ser una letra con la O? Po, po, po, po. Po. Yo como vosotros, como con los ojos, como por los codos, como col, como montongo, como sos los momos, como chocos con trozos gordos. Son horrorosos, poto, vomito, micciono. Bebo agua para volver a cantar, habla, hablar, parafrasear. Pero me voy a callar, que ahora esta gente va a improvisar. ¡Improviso! La vieja del viso, te aviso. Sopa miso, ¿cómo? ¿Cómo sopa miso? En japonés. Letras salen de mi cabeza, no vuelven a entrar por la cerveza. Quiero que te cuente una historia, y esto es como las norias. Me falta la memoria, no me acuerdo de nada. ¿Cómo te lo voy a decir? No lo puedo recordar. No sé qué, no sé cómo me llamo, no sé cómo mi nombre, no sé. Hablar sin saber. Pleonasmo, dícese de cuando utilizas una expresión que viene a significar lo mismo que la palabra que has dicho antes, como subir para arriba, bajar para abajo. ¡Pleonasmo! Me compré un espresso. Porque es expresamente para hacer café. ¿Qué podría ser ojiplático? Pues los ojos como platos, ¿no? O me comí un plato de ojo. ¡Oh, my God! El detector de mentiras. Muy bueno, oriunda de... Son oriundas. Oriundas es que son grandes, ¿no? ¿Por qué el sereno era el sereno? ¿Porque era el que abría a los borrachillos y era el único que andaba sereno? Por ejemplo, hay gente que es solidario. Solidario. Yo me inventé una hace muchos años que sigo utilizando, que es serpimierdiente. Está también en símbolos, ¿vale? Como si fuera en egipcio. Imaginaros lo que es la serpiente del WhatsApp y el emoticono, muy, muy millennial. Y viene a significar como alguna cosa, persona, situación, que por un lado te da como extrañeza, un reparo, cierto como asco, pero al mismo tiempo te atrae, necesitas saber más. Te da algo serpimierdiente. ¡Hey! ¿What happened? Vamos a trabajar en el pranadrama. Bueno, esta palabra no es mía, pero se la inventó un amigo, y es jandepora, que es como algo sin alma, sin esencia, sin chicha, algo, no sé, pues es jandepora. Yo tengo de escupinarme. Que... tengo un monólogo en el que me doy una ducha de agua fría y por no meterme debajo del agua fría para hacer jabón, me escupo. Y me lo restrego por el cuerpo. Así que me escupí. Eso es una escupinación. Escupinación. Escupinarte. Yo me había imaginado con tu palabra que era como que alguien viene a escupinarte y alguien que te pica una medusa e intenta ayudarte. Entonces no sabes si escupirte o orinarte. Regentear. Que era a salir a regentear, a ver gente. Me voy a los bares a regentear. O sea, darte una puti vuelta, ¿no? A relacionarme con gente, como a regentear. O sea, darte una puti vuelta. Bueno, es que no sé. Siempre a veces no es ni vuelta. Definirme puti vuelta. Definirme puti vuelta. Una vez con un amigo. Eso sale a regentear, gente. A regentear. No, pero. O sea, no tiene por qué conllevar. Interacciones afectivos sexuales. No. Pero la puti vuelta tampoco. Claro. Vale, vale. Tú le pones el flow luego ya. Luego, otra palabra que creo que debería existir es desimportante. Desimportante. Desimportante, porque tú dirás, bueno, hay un sinónimo, puedes decir irrelevante, pero no tiene la misma potencia que sí. Desimportante, tío. Desimportante. Mm. Que antes está importado, tío. Claro. Desimportante. Antes está importado. Eso es desimportante. Que ni lo sé, ni falta que me importa. Estequiométricos. ¿Eso qué es? Ah. Los coeficientes que... de alguna manera hacen que una, ¿cómo se llama?, reacción química esté balanceada para que no aparezca materia ni desaparezca. Coeficientes estequiométricos. ¿Habéis ido a una clase de CrossFit alguna vez? Bueno, sí, yo todos los días de mi vida. Todos los días perdona, de mi vida. Yo soy un clúster de un hopster. Buah, tío, qué target. ¿Clúster? Punky Cluster. Punky Cluster. Por favor, what's mean cluster? Target. Como grupo, ¿no? Etiqueta. Boomer. No lo sé realmente. Sonaba bien. Es en inglés, no sé, lo he dicho un poco por decir. Target, ¿verdad? What's mean target? Target, eso sí sé que es Diana. La target es un Diana. Saltamontes, objetivo, pero de Panamá. Objetivo, sí. Objetivo. Objetivo. O etiqueta. No, etiqueta sería un tab. Porque eso se usa mucho para vender. Eso, sí. Claro. Tú le quieres vender un producto a una persona con un target. Target. Y se lo quieres vender más pronto que target. Más vale plumífero en la cuenca metacarpiana que 100 de sus congéneres flotando en el etéreo. Es preferible volátil en la cavidad metacarpiana que en la segunda potencia de 10 en el éter atmosférico. O a cuadrúpedo donado no le periscopes el incisivo. Eso. Este sería un refrán... que sería válido en las discotecas a partir de las 3 o las 4 de la mañana. Sí. Quien al buen árbol se arrima, ciento volando. Bueno, para las discotecas, el mejor refrán es que un chupito es poco, dos son mucho y tres, poco otra vez. Buenas, muy buenas. Llegó el momento de cultivarse, culturizarse y mineralizar las meninges con el concurso para todos los públicos, el diccionario de Mariano Moliner, presentado y asesorado por Mariano Moliner y su bonito diccionario. Hola, hola, hola, muy buenas, soy Mariano Moliner y tengo en mis manos un diccionario. El diccionario de Mariano Moliner, o sea, sí, el mismo. Y este es mi diccionario, voy a abrirlo por una página al azar y elegiré una palabrica. Cuatro definiciones, pero solo una correcta. Pero no nos demoronemos más y comencemos con el concurso. El diccionario, por si no habéis enterado, mío, de Mariano Moliné. Hola, soy Mariano Moliné y ya tenemos a alguien al teléfono. Hola. Hola. Oh, hombre, aquí estamos. ¿Me dices tu nombre, por favor? Ángel. ¿Qué pasa, Ángel? Hola. ¿De dónde nos llamas? Desde Paracuellos del Jarama. Desde Paracuellos del Jarama. Pues vamos a empezar con la primera definición, ¿vale? Sí. ¿Qué significa normal? Normal, adjetivo comparativo. Si en el mundo hay alguien que sea normal, debe ser una persona muy rara. La B, normal, adjetivo. C, normal. Espera. Adverbio. D, dícese de aquella persona que viste elegante y normalmente. D, normal. Adjetivo. Dicho de una cosa que se halla en su estado natural. ¿Te has quedado con la copla, caballero? Sí. Y... sí, el... Entonces, elijo, ¿no? Sí, de las cuatro opciones que te han dado, ¿cuál es la, definición de normal? La de adverbio, la C. La C. Adverbio. ¡Oh, Ángel! Lo sentimos mucho porque normalmente... normal no es un adverbio. Dicho de las cosas que se hallan en su estado natural. Adjetivo, Ángel. ¡Vamos por la segunda! ¡No pasa nada! Del diccionario de Mariano Moliner, la palabra es... verbigracia. ¿Cómo? Verbigracia. Sí, ahora te van a decir cuatro definiciones. Verbigracia. Vale. Ejemplo. Hecho o texto que se cita para autorizar un aserto. B. Verbigracia. Dicho de un verbo que se dice con mucha gracia. C. Verbigracia. Adjetivo. Dícese de las personas con encanto al hablar. Es que habla que parece que canta. Ay. D. Verbigracia. Subjuntivo. Adjetivo, un verbigracia. Vale, Ángel, ahí tienes las definiciones. ¿Cuál crees que es la correcta? Es la C. La C es la de... adjetivo, dícese de personas con encanto al hablar. Sí. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Me cago. Pero no pasa nada, Ángel, porque vamos a pasar a la siguiente. No te desanimes. Tercera definición. Zascandil. Vale. A. Zascandil. Dícese del candil que hace zasca. B. Zascandil. De candil y zas, que se enciende con mucha velocidad. C. Zascandil. Coloquial. Persona de poca formalidad, inquieta y enredadora. D. Zascandil. Origen etimológico histórico. Exclamación que pronunció el príncipe Chindasvinto V al golpear a su hermano y heredero con un candil de cobre para usurpar su trono. ¡Toma! ¡Muere Zascandil! Ahí están las cuatro definiciones, Ángel. ¿Con cuál te quedas? A, con, B. Con la B. Con la B que... con la B que dice zas de zas para que enciende, para que encienda rápido el candil. ¡Oh! ¡No pasa nada! La respuesta correcta era Zascandil, coloquial, persona de poca formalidad, inquieta y enredadora. Zascandil, no pasa nada. Seguimos con el diccionario de Mariano Moliné. Definición de panegírico. ¿Cómo? Panegírico. A. Panegírico. Pan redondo que gira y gira. El mundo gira. B. Panegírico. Medicina. Giro panorámico del globo ocular. C. Panegírico. En oratoria, discurso o sermón en alabanza de algo o de alguien. D. Panegírico. Giro grande. Pangeico. ¿Con cuál te quedas, amigo Ángel? Con la C. Te quedas con la C. En oratoria, discurso o sermón en alabanza de algo o de alguien. ¡Bien! ¡Correcto! Y ahora... ahora llega el momento de el gran reto. Muy bien, pasamos con el gran reto y seguimos usando el diccionario mío, Mariano Moliné. Y jugamos con Ángel al reto final. Hay que terminar las definiciones con una palabra. Te diremos las primeras para que entiendas la dinámica del juego, ¿vale? Vale. Venga, Ángel. Fimosis. Estrechez de orificio del... prepucio. Tú dirías prepucio. Prepucio. Vale. Piel móvil que cubre el... ¡glande! Correcto, muy bien, has pillado la dinámica. Tú dirías glande. Y ahora, a partir de aquí, vas a continuar, Ángel, vas a continuar tú. Glande. Venga, vale. Cabeza del miembro... Del miembro llamado... grande es del miembro llamado pene. Que también sería... ¿Es tu miembro qué? ¿Tu miembro viril? Miembro... viril. ¡Bien! Viril, perteneciente o relativo al... relativo al... erección. No, ay, una eyaculación. Ay, al sexo. ¡Ey! ¡Muy bien! Sexo, condición orgánica de las plantas y los... y los animales. Animales. Sí. Ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio... Por propia excepción. por propio interés. Por propia motivación. Es que no sé. Que impulso. Yo, no. Impulso que te iba a llamar. Es una pena, le hubiera impulsado directamente a un apartamento en Torremolinos, casi, de tu vieja, casi. Alicante. Muchas gracias, Ángel, por jugar al diccionario de Mariana Moliné. Mariana Moliné, Mariana Moliné. Bla bla bla bla bla bla sin saber. Yo os puedo contar el cuento de Caperucita Roja al revés. Vaya cirupeca jaro por el poca lazo y de topronzas el bolo. ¿Amor? Bata cirupeca por el quebos, da la tra y de topron el bolo. A cirupeca jaro de don Bai por el poca lazo. Ivo a saca de mi taliebúa. ¡Cobarde que un pecador! De don basta, cirupeca. A saca de mi taliebúa. Toc, toc. ¿Es quién? Ta cirupeca jarro. Sapa, sapa, ta cirupeca. Ta cirupeca sapó y el bolo se la omicó. Hablar sin saber. Hipopo, tomastro, sesqui, pedalofobia. Que tienes fobia a las palabras largas. Sin saber, hablar. Trecidambomartiofobia. Trecidambomartiofobia. La gente le tiene fobia a los martes 13. Hablar sin saber. Bueno, me ha ocurrido algo memorable y es que, verá, no entiendo mi propia letra. Queremos escuchar tus sandeces y te invitamos a participar en las grabaciones del programa Hablar sin saber. Escribe a pelitoiole@gmail.com y hablamos de tema. Mupu y pi fapa cipil. ¿No po? ¿No po? ¿No po? ¿Ni pi? ¿No po ni pi? ¿Ni pi? Hablar sin saber es un programa de Radio Almaina. Lo puedes escuchar los domingos a las 7 de la tarde y los jueves a las 9 de la mañana en radioalmaina.org.